Y ahora del 83 nos vamos a un clásico de la década del 90. En 1994, para esta fecha, empezaba a subir. Llegó al primer lugar esta canción compuesta por otro grandioso, genial compositor, que es Babyface. 14 semanas estuvo en el número 1. I'll make love to you, boys to men. Close your eyes, make a wish, and blow out the candlelight. For tonight is just your night, we're gonna celebrate. Mm-hmm. All through the night, pour the wine, light the fire. Girl, your wish is mine. Submit to your demands. I will do anything. Girl, you need only ask. I'll make love to you like you want me to, and I'll hold you tight, baby, all through the night. I'll make love to you when you want me to, and I will not let go of you. Tell me to. Make love to you, the boys to men. Como les dije, un clásico de la década del 90. Específicamente en el 94 empezaba a subir en las listas y se mantuvo 14 semanas en el primer lugar. Nelson Marín, buenos días. Gabriel Santamaría, Nilena Sisópulos, hoy con baladas para ustedes. Espero que las estén disfrutando. Norberto desde Guarareno saluda a Norberto. Gracias. Carlos Fon, también Irma Arosemena. Vamos con este segmento que a mí me gusta bastante. Presentamos Box Office. Bueno, el Box Office, películas que para esta fecha estaban arrasando en las taquillas. 25 años cumple esta que se llama A Time to Kill. Es un thriller protagonizado por Sandra Bullock, Samuel L. Jackson.